cabeza, weón. Sí, me tomó hasta el ojo. Desde allá, no. Ya, estimados, vamos a continuar. Entonces, bien, vamos a ver ahora, ya teniendo claro cuáles son los requisitos del objeto como requisito de existencia, ¿cierto? Vamos a ver ahora los requisitos del objeto desde el punto de vista de la validez, ¿ya? Y desde el punto de vista de los requisitos del objeto como requisito de validez, fíjense que en doctrina no hay un consenso de lo que debe entenderse como objeto como requisito de validez. Y fíjense que dependiendo de los autores que han escrito entonces sobre esta materia, cada uno entiende básicamente distintas soluciones, pero básicamente al menos todos van coincidiendo con algunos entonces líneas particulares. Fíjense que si nosotros vemos lo que entiende el profesor Claudio Solar como básicamente como objeto lícito, el objeto lícito sería el que es conforme a la ley y está amparado por ella. El profesor Somarriba dice que objeto lícito es aquel que no es contrario a la ley, las buenas costumbres y el orden público. Fíjense que en el tratado del profesor Alessandri dice que objeto lícito es aquel que es el comerciable, ¿ya? Y básicamente el profesor Miguel del Río es dice de que el objeto lícito es aquel que básicamente consiste en ejecutar un hecho que no sea contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres. Independiente de estos conceptos, ¿ya? Que básicamente todos van más o menos en la misma línea, que la licitud del objeto dice relación con celebrar un acto válido desde el punto de vista que no sea contrario a la ley, las buenas costumbres o el orden público, ¿ya? Fíjense que desde el punto de vista de el estudio del objeto como requisito de validez, no es difícil, puesto que independiente de lo que entiendan los autores, obviamente respectivos, nosotros para hablar de objeto lícito o objeto ilícito, tenemos que tomar como referencia básicamente este cuerpo normativo, o este marco normativo, mejor dicho, el artículo 1462 al artículo 1466 de nuestro Código Civil. Por tanto, ¿qué es lo que les quiero decir? Que la regla general es que el objeto, desde el punto de vista de que sea el objeto, desde el punto de vista de los requisitos de validez, la regla general es que es lícito, ¿ya? ¿Cuándo vamos a estar frente a un objeto ilícito? Cuando caemos en alguna de las situaciones descritas en los artículos 1462 a 1466. Por ello, no hay otros casos de objeto ilícito que estén obviamente ubicados en otra norma, ¿ya? Hablamos de objeto, por tanto, ilícito cuando caemos, por tanto, en alguna de las situaciones del artículo 1462 a 1466 de nuestro Código Civil. Por tanto, insisto, independiente de lo que entiendan los autores, la regla general es que el objeto sea lícito, salvo cuando caes en alguna de las situaciones descritas en estos artículos 1462 a 1466 de nuestro Código Civil. ¿Se entiende esa aproximación? Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Desde el punto de vista de los estudios de los casos, mejor dicho, de objeto ilícito, ya básicamente nos vamos a remitir a básicamente 6 artículos. Y en ese sentido, vamos a hacer lo siguiente, mire. De estos 6 artículos, que son del 1462 al 1466, aquí hay 2 artículos que son los más difíciles de entender, que son el 1464, ¿ya? Y en menor medida el 1465, ¿ya? Y el artículo 1466 en su parte final establece como una regla general o un marco o una regla, mejor dicho, más amplia, que nos indica que siempre va a haber objeto ilícito cuando se celebra un acto o contrato prohibido por la ley. ¿Ya? Automáticamente, cada vez que tú celebras un acto o contrato prohibido por la ley, caes en la figura de objeto ilícito. En el sentido de que caes en la figura de objeto ilícito del 1466, parte final. ¿Me entienden? Cuando se celebra un acto prohibido por ley, hay objeto ilícito. ¿Qué es lo que vamos a hacer para efecto entonces de entender esta materia? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a centrar en esta clase, ¿ya?, en un estudio más detallado del artículo 1464. ¿Ya? El artículo, les digo al tiro, el estudio del artículo 1462, 1463 y 1466 lo vamos a dejar entonces para una cápsula. ¿Ya? Eso yo lo voy a dejar grabado por tanto esta semana. ¿Ya? Y la explicación entonces de esos 3 artículos quedan por tanto ahí para obviamente la cápsula respectiva, para que la vean y para que entiendan básicamente en qué consiste cada artículo, que insisto, no es difícil de entenderlo, pero sí me interesa que estudiemos con más calma el 1464. ¿Por qué? Porque primero que todo es el caso de objeto ilícito que ustedes en más de alguna ocasión se van a tener que enfrentar a él. ¿Ya? El 1465 contempla, por tanto, una regla general que ya habíamos estudiado. La condonación de dolo futuro no vale, ¿cierto? Pero sí la condonación de dolo pasado, que ahí está el artículo 1465, ¿cierto? Sí. Se pregunta incluso en el solemne. Sí. Y el artículo 1466 contempla una serie de supuestos, pero contempla esta regla bien importante que dice: cada vez que tú celebras un acto o contrato prohibido por ley, caes en la figura de objeto ilícito. Por ejemplo, entre cónyuges, no separados judicialmente, no se puede celebrar contrato compraventa entre ellos. ¿Me entiendes? Si Francisca, por ejemplo, tú... ¿Qué edad tiene tu hijo, perdón? Tú dijiste que... ¿Tu hija? ¿7, me dijiste? 7 y 8. Jurídicamente, tu hija todavía son, obviamente, están sujetas a tu patria potestad. ¿Ya? Y en ese caso concreto, tú no puedes celebrar contrato de compraventa cuando tu hijo está sujeto a patria potestad. ¿Me entiendes? Ahora, cuando tu hijo cumple 18 años, ahí celebran los contratos de compraventa que estimen pertinente. Pero mientras estén sujetos a tu patria potestad, no. ¿Ya? Y en ese sentido, ¿qué es lo que ocurre? Si a ti se te ocurre venderle tu auto a tu hijo, en ese caso, automáticamente nos caemos en un caso objeto ilícito en los términos 1466, porque es un acto de contrato prohibido por ley. Cada vez que, por tanto, celebra un contrato que esté prohibido, vamos a caer en esta figura general de objeto ilícito del 1466, parte final. ¿Ya? Los otros casos del 1462 al 1465 son como casos bien particulares que describen situaciones bien concretas, ¿ya? Pero, insisto, me interesa que sepan cómo funciona el 1464, ¿por qué? Porque, insisto, se ve harto en la práctica, se ve harto en la práctica el 1464, y además es la típica pregunta de examen de grado, el 1464, ¿ya? Y le estoy advirtiendo desde ya, ¿me entiendes? 1464 es el típico caso de pregunta de examen de grado en cualquier universidad, les digo al tiro, ¿ya? Y así que, por favor, necesito que tengan claro cómo funciona ese artículo. Miren, vamos al artículo, por tanto, 1462, 1463 y parte del 1466 se va para la cápsula, ¿ya? Vamos entonces ahora a el 1464. Miren, ojo cómo está redactado el 1464, porque dice: hay objeto ilícito en la enajenación y establece cuatro supuestos. Hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas que no están en el comercio. Dos, de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona. Tres, de las cosas embargadas por decreto judicial a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. Y cuatro, de las especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce el litigio. Entonces, fíjense, el 1464 de nuestro Código Civil contempla automáticamente una expresión bien importante. Hay objeto ilícito en la enajenación. Enajenación significa hacer ajeno algo que yo tengo. ¿Me entienden? Y desde el punto de vista del concepto de enajenar, ¿ya? Si bien el concepto de enajenación no está definido por la ley, ¿ya? Constituye un acto de disposición donde una persona, ya sea transfiere un derecho que tiene incorporado en su patrimonio y se lo transfiere a otro, o eventualmente constituye un derecho real sobre un objeto del cual tú eres dueño, limitando el dominio. Desde ese punto de vista, el concepto de enajenación se puede entender de dos grandes formas. Hay un concepto de enajenación en sentido amplio y un concepto de enajenación en sentido restringido. Enajenar en sentido amplio sería, ya sea transferir el dominio o constituir derechos reales que vienen a limitar el dominio. Por ello, cuando yo a Francisca le vendo mi auto y se lo entrego, ahí jurídicamente estoy transfiriendo el dominio, ¿ya? Y estoy, por tanto, enajenando. Pero yo a Francisca también le puedo decir lo siguiente: Francisca, como garantía de que te voy a pagar el dinero que te debo, te dejo en prenda mi auto. Y la prenda, por tanto, también es la constitución de un derecho real que viene a limitar mi dominio. ¿Por qué viene a limitarlo? Porque el auto yo tengo que cuidarlo porque está en garantía de Francisca. Y si yo no le pago, Francisca lo toma, lo embarga, lo vende y se paga. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la hipoteca, que recae sobre un bien raíz. ¿Se va entendiendo? Lo mismo ocurre con lo que se denomina derecho real de servidumbre. ¿Han escuchado ese término? ¿Derecho real de servidumbre? En romano. Básicamente, en la servidumbre, ¿qué es lo que existe? Un predio que se denomina sirviente, ¿cierto? Otro predio que se denomina dominante. Y siempre, obviamente, va a haber un gravamen que recae sobre un predio en beneficio de otro predio. El típico caso servidumbre, ¿ya? Que nosotros conocemos, el caso de la servidumbre de paso de tránsito. Cuando obviamente un predio no tiene salida a la calle, el predio que tiene salida tiene que darle un paso, ¿ya? Eso también consiste en una limitación al dominio, porque ahora yo respecto de ese suelo no puedo hacer lo que quiera porque tengo que respetar la servidumbre, ¿se entiende? Y eso consiste en una limitación del dominio. Las servidumbres pueden ser establecidas por la ley, como también eventualmente ser establecidas por convención, ¿ya? Por tanto, enajenar en sentido amplio sería, ya sea transferir el dominio o constituir un derecho real que limite mi dominio. ¿Se entiende? En cambio, cuando estamos hablando del concepto de enajenación en sentido ya restringido, la enajenación en sentido restringido se refiere solamente a la transferencia. En sentido amplio se refiere a la transferencia o constitución de derechos reales, y en sentido restringido solamente se refiere a la transferencia. ¿Ya? Por ello, si yo a Francisca le vendo mi auto y se lo entrego, yo estoy enajenando, ya sea en sentido amplio como también en sentido restringido. ¿Me entiendes? En sentido restringido este concepto se refiere solamente a la transferencia. En sentido amplio se refiere a la transferencia o gravámenes que limitan mi dominio. ¿Se entiende? La pregunta del millón es la siguiente. Porque el código dice, en el 1464, hay objeto ilícito en la enajenación, pero no dice enajenación en sentido amplio o enajenación en sentido restringido. Por tanto, primera cuestión que tienen que tener claro es que la doctrina nos indica de que el código, cuando dice en el artículo 1464 que hay objeto ilícito en la enajenación, se refiere a enajenación en sentido amplio. ¿Ya? Esa es una primera cuestión. Por tanto, el concepto de enajenación va en sentido amplio. Porque en ciertos parajes del código, el código se refiere a enajenación en sentido restringido. ¿Y cuándo? Y miren, yo les voy a dar una pauta. ¿Cuándo el código se refiere a enajenación en sentido amplio? Cuando efectivamente habla de enajenación. Y nada más que enajenación. Pero en ciertas ocasiones, el código habla de enajenación o gravamen. Toma esas dos palabras, enajenación o gravamen. Y por tanto, cuando se refiere a gravamen, dice relación con limitar el dominio. Gravámenes, ¿me entienden? Y cuando habla de enajenación o gravamen, por un lado habla de la transferencia y por el otro lado habla de constituir derechos reales. ¿Se entiende? Le voy a dar un ejemplo. Miren, si ustedes van a la regla de la sociedad conyugal, en el artículo 1749, fíjense que el código dice, en el inciso tercero, el marido no podrá enajenar o gravar voluntariamente, ni prometer enajenar o gravar los bienes raíces sociales, ni los derechos hereditarios de su mujer, sin autorización de esta. Fíjense que ahí habla de enajenación o gravamen. Por tanto, cuando se refiere a constituir hipotecas, servidumbres, usufructos, ahí se va el concepto de gravamen. Pero cuando se refiere a la venta de un bien raíz social, utiliza el concepto de enajenación. ¿Se entiende? Por tanto, cuando el código habla de enajenación o gravamen, eso quiere decir que ese concepto de enajenación está tomado en sentido restringido. Pero acá dice que hay objeto ilícito de la enajenación, a secas. Por tanto, ahí está tomado en sentido amplio. ¿Se entiende? Otro caso donde el código utiliza el concepto de enajenación en sentido amplio. Por ejemplo, en materia de hipoteca. Fíjense que en materia de hipoteca, el 2415 de nuestro Código Civil nos dice lo siguiente. Miren, el dueño de los bienes gravados con hipoteca podrá siempre, perdón, aquí está en sentido restringido, podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos. ¿Ya? No obstante, cualquier estipulación en contrario. Perdón, insisto, perdón, aquí me volé. El dueño de los bienes gravados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos. Ese concepto de enajenación también está tomado en sentido amplio, porque si bien habla de hipoteca aparte, habla de enajenación. Por tanto, cuando yo soy dueño de un bien hipotecado, puedo venderlo, hipotecarlo nuevamente, pero también puedo constituir otros gravámenes. Otra cosa es qué va a pasar con el acreedor, pero eso ustedes lo van a estudiar en su momento en contrato, ¿entienden? Pero cuando utiliza el concepto enajenación, ahí lo está tomando, por tanto, en sentido amplio. ¿Se va entendiendo? Entonces, primera cuestión, concepto de enajenación tomado, por tanto, en sentido amplio. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ok. Ahí había puesto el 2414. Sí, el 2415. Ah, por eso. Sí, ahí me equivoqué. Ya, pues. Profesor, entonces, si yo soy dueño de un departamento que está con hipoteca, ¿sí? ¿Puedo venderlo? Sí, obvio. Y después viene el tema que usted menciona, después se verá cómo le termino de pagar los años que me quedan. Claro, o sea, cuando tú vendes y se lo vendes, por ejemplo, aquí a Nicole, ¿cierto? No, Francisca. Ella es Nicole. Ella es Nicole y tú eres Francisca. Si tú le vendes el departamento hipotecado a Francisca, Francisca se ha convertido en dueña, pero en dueña con el gravamen de la hipoteca. ¿Y qué es lo que va a pasar con Francisca? No es que ella se convierta en deudor, no. Ella adquiere con el gravamen. Reza para que obviamente Jonathan pague. Porque si efectivamente él no le paga, si al acreedor no le paga, el acreedor tiene dos caminos. o te quita la propiedad a ti, o efectivamente se dirige contra ti como deudor. ¿Sería sentido amplio? Claro, efectivamente. Fíjate lo que dice, por ejemplo, el artículo 2387 a propósito del contrato de prenda. No se puede empeñar una cosa, desde el punto de vista de la prenda, no se puede empeñar una cosa sino por persona que tenga facultad de enajenarla. Enajenación en sentido amplio. Porque nos dice el que tiene facultad de venderla, de enajenarla. Enajenación en sentido amplio. ¿Se entiende? Por ello, cuando el código habla de enajenación, utiliza por tanto el concepto amplio, y cuando el código habla de enajenación o gravamen, normalmente es un concepto restringido. ¿Ya? Vamos entonces al caso concreto. 1464, obviamente, es un concepto de enajenación en sentido amplio. ¿Ya? Pero aquí viene el tema. No es lo mismo enajenar que vender, ni tampoco es lo mismo enajenar que adjudicar. Porque cuando nosotros estamos hablando de la enajenación, se refiere al acto mismo donde yo efectivamente te estoy transfiriendo dominio, ¿ya? Y me imagino que ustedes en romano, don Jorge en su momento tiene que haberle hecho alguna referencia a ustedes respecto de los modos de adquirir, ¿ya? Y debe de que haberle hecho alguna referencia respecto al modo de adquirir tradición, que es el que normalmente se utiliza en la práctica. Y la tradición es el acto a través del cual, en virtud de un elemento psicológico unido a un elemento material, yo entrego con la intención de que una persona se convierta en dueño, y esa persona recibe con la intención de convertirse en propietario. Por tanto, aquí hay que recordar una cuestión que ustedes estudiaron en romano. En Chile se utiliza lo que nosotros conocemos como la dualidad título-modo. Y la dualidad título-modo significa de que para que opere un modo de adquirir, siempre tiene que haber un antecedente que haga que esto opere. Y ese antecedente se denomina título. Y título es sinónimo de justificativo. ¿Me entienden? ¿Por qué operó el modo de adquirir? Porque había un antecedente que hizo que operara. Y ese antecedente o ese justificativo se llama título. ¿Me entienden? Por ello, ¿por qué Francisca se convirtió en dueña de ese lápiz? Porque anteriormente había celebrado una compra-venta con la librería. ¿Se va entendiendo? Y son las obligaciones que nacen de ese contrato de compra-venta la que faculta a que opere la tradición en su favor. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque aquí tienen que tener mucho cuidado con algo. Por tanto, la sola celebración del contrato de compra-venta no te convierte en dueño, sino opera, por tanto, la tradición en tu favor. Por ello, si Francisca en estos momentos le dice, llama en estos momentos así tipo Floyd Mayweather, que dice, ay, como que despertó a las 2 de la mañana y se quería comprar un Bugatti. ¿Subieron esa noticia, no? Un día despertó como a las 2 de la mañana y dijo, ya me quiero comprar un Bugatti. Y claramente el concesionario Bugatti no está abierto a las 2 de la mañana. Pero lo abrieron para el caballero, obviamente no se iban a perder una venta de 2 millones de dólares, ¿cierto? En ese sentido, si por ejemplo Francisca llama a Mercedes-Benz y le dice, a ver, ya, véndame un auto en 50 millones de pesos. Perfecto, acepto, dice Mercedes-Benz. En ese sentido, véndame el Mercedes-Benz gris que estaba ahí en la vitrina, que me gustó cuando lo vi pasar. Ya, perfecto, te lo vendemos. Ahí se celebró el contrato de compraventa. Pero ahí lo único que se generó es que nacieron obligaciones recíprocas. Tú tienes que pagar el precio, Mercedes-Benz te tiene que entregar el vehículo. ¿Me entienden? En esa situación, la sola celebración del contrato de compraventa no transforma en dueña Francisca si es que efectivamente Mercedes-Benz no le entrega el vehículo. Entonces, cuando estamos hablando del modo de adquirir, el modo de adquirir se vincula con el concepto de enajenación. ¿Se entiende? Por tanto, no es lo mismo venta que enajenación, porque el concepto de venta está unido a el título traslaticio de dominio, que es solamente generador de derechos y obligaciones. En cambio, la enajenación está vinculada, por tanto, al acto donde tú efectivamente te conviertes en propietario, que es la tradición o el modo de adquirir respectivo. Cuando uno compra un bien rey, la tradición o la enajenación se estaría dando entonces cuando el conservador viene al rey. En la inscripción. Ahí está realizándose el acto de enajenación, efectivamente. Entonces, ya queda claro, entonces, que no es lo mismo vender que enajenar, ¿cierto? ni tampoco es lo mismo vender, perdón, no es lo mismo enajenar que adjudicar, porque el concepto de adjudicación está vinculado básicamente a un procedimiento que se denomina la partición, que es un procedimiento que se denomina partición. La partición, para que ustedes lo tengan claro, consiste ya sea en un procedimiento arbitral o en un procedimiento de común acuerdo, donde cuando dos o más personas comparten un mismo derecho que recae sobre un objeto, se ponen de acuerdo en cuanto a cómo dividirlo, este objeto, y determinar, por tanto, qué porción le corresponde a cada uno. El típico caso que nosotros podemos citar de partición es en el caso entonces de los hermanos que, por ejemplo, el padre dejó 4 bienes raíces, son 4 hermanos y ellos se ponen de acuerdo básicamente quién va a quedar con cada bien de forma exclusiva. ¿Se entiende? Ese es el típico caso de la partición. La partición, por tanto, viene a servir como pista de aterrizaje. ¿Por qué? Porque cuando tú eres comunero con otras personas que comparten el mismo derecho tuyo, ¿ya? Tu derecho no está radicado en una porción del objeto, sino que el derecho está flotando, ¿ya? Por ello, en la práctica de repente pasa esto. Murió una persona y dejó 2 hijos. Y esta es la propiedad que dejó esta persona. Y un hermano dice, yo voy a vivir acá y tú vas a vivir acá, instalando un cerquito, ¿ya? Por tanto, como esta propiedad es 50% tuyo y 50% mío, yo me voy a quedar acá y tú te vas a quedar acá. Eso jurídicamente, o mejor dicho, en la práctica es funcional. Es funcional porque así obviamente ellos tienen una regla para regular su convivencia. Pero jurídicamente, el 50% de esta persona no está radicado acá, sino que está flotando. ¿Me entienden? Por ello, si este hermano de acá construye una propiedad, técnicamente esa propiedad es 50%, esa casa, perdón, es 50% para cada uno, porque los derechos están flotando. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál es la gracia de la partición? La gracia de la partición es decir lo siguiente: pucha, dividamos esta cuestión para que efectivamente nosotros quedemos de forma exclusiva con una porción del terreno. En la práctica, normalmente, ¿qué se hace? Esto se subdivide, ¿me entiendes? Y ese inmueble que era uno, ahora se convirtió en 2 inmuebles. Y por tanto, la partición consiste en un acto donde nosotros vamos a repartirnos, en este ejemplo concreto, la herencia. Y yo acuerdo, y este hermano dice, yo me voy a quedar acá, y este otro dice, yo me voy a quedar acá. Ese es el procedimiento particional, ¿ya? Pero cuando a esta persona le entregamos el objeto que representa sus derechos, ¿me entienden? Ahí cuando el derecho que estaba flotando aterriza en un objeto determinado y ese aterrizaje se denomina adjudicación. ¿Se entiende? Por tanto, la partición es el proceso cuando nosotros estamos dividiendo todo esto y la adjudicación es cuando mis derechos que estaban flotando aterrizan en un objeto determinado y eso, por tanto, se me entrega. La pregunta es, ¿desde cuándo esta persona se entiende dueña? Y aquí viene un tema bien, bien interesante. No se entiende dueña desde que se lo entregaron, sino que desde el momento mismo en que inició la comunidad, si es un acto entre vivos, o si esto proviene de una herencia, se entiende que tú la adquiriste directamente de tu causante. Por tanto, cuando a esta persona le entregan el objeto, se entiende que retroactivamente ya era dueño. ¿Y era dueño desde cuándo? Desde que se lo entregó su padre, directamente. Bueno, y uno puede decir, ¿y qué pasa con la comunidad que en su momento existió? En ese sentido, como opera con efecto retroactivo, se entiende de que esta persona nunca tuvo ningún derecho sobre ese terreno y se entiende, por tanto, que nunca hubo comunidad. ¿Se va entendiendo? Por tanto, en virtud de este efecto retroactivo, lo que a mí me entregan se entiende de que yo no lo recibo producto de una adjudicación, sino que yo lo recibo directamente de mi causante. Por tanto, se hace desaparecer todo rasgo de la comunidad. ¿Se va entendiendo? Ahora, si obviamente es una comunidad que nació por acto entre vivos, por ejemplo, pucha, con Raúl compramos un campo y compramos un departamento, y obviamente acordamos de que yo me quedo con el depa y tú te quedas con el campo, se entiende, por tanto, de que tú te hiciste dueño desde el momento mismo que lo adquirimos. Y se entiende que tú nunca tuviste ningún derecho sobre el departamento. Y cuando yo recibo el departamento, se entiende de que nunca hubo comunidad y yo nunca tuve derecho sobre el campo. ¿Se va entendiendo? Entonces, no es lo mismo enajenar que adjudicar, ¿cierto? Porque la enajenación consiste en transferir el dominio de un patrimonio a otro, ¿cierto? En cambio, la adjudicación consiste en este procedimiento donde ciertos derechos que yo compartía con otra persona, ¿cierto?, aterrizan en un objeto concreto y me lo entregan, ¿cierto?, haciendo desaparecer, por tanto, todo antecedente de la comunidad. ¿Se va entendiendo? ¿Jonathan, tiene alguna duda? No, se me vino a la mente, no sé, un ejemplo de una población que se hizo para personas. ¿Sí? ¿Beneficiaron, sí, algún proyecto? Comité Popular Sin Casa, ¿ya? Comité, claro. ¿Ya? Donde ya se designó que cierta cantidad de gente va a obtener su casa, ¿sí?, en ese proyecto. Sí. La explicación vendría apareciendo cuando efectivamente se le entregó la llave de esa casa en particular. Mira, fíjate que ahí hay un tema bien interesante, ¿ah? ¿Eh? Técnicamente, eso no es una adjudicación. El serbio técnicamente no te adjudica la casa. En la práctica se dice, el serbio me la adjudicó o me adjudicó la casa. Pero jurídicamente, el serbio tú no te adjudica, sino que jurídicamente el serbio te vende. Y celebra una compraventa contigo, pero cuyo precio se paga con el subsidio. ¿Me entiendes? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? De repente, el comité de pobladores sin casa es dueño del terreno. Pero ¿qué es lo que se tiene que hacer antes de realizar el proyecto habitacional? Hay que transferírselo a serbio. Y una vez que se le transfiere a serbio, después serbio subdivide, ¿me entiendes? Y después técnicamente te vende con cargo al subsidio. Pero también hay otras figuras donde efectivamente yo he visto casos donde ellos compran el terreno, subdividen, pero le entregan lucas, por ejemplo, no para adjudicarse el terreno, sino que para construir una casa. Y ahí, obviamente, hay que hacer una subdivisión y después una partición y adjudicación para que cada uno quede con un terreno separado. Yo he visto esas dos figuras, pero normalmente, cuando estamos hablando de subsidios habitacionales, para adquisición de vivienda nueva, normalmente hay una compraventa que se paga con cargo al subsidio. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Raúl, tiene alguna duda? Al final de la clase. Al final de la clase, sí. Ok, perfecto. Entonces, miren, el tema es el siguiente. Ya tenemos claro que no es lo mismo enajenar, ¿cierto? No es lo mismo enajenar que vender, ¿cierto? No es lo mismo enajenar que adjudicar. Entonces el tema que nosotros tenemos que tener presente es que el Código Civil dice de que hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas que no están en el comercio, de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona, de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello, y 4, de las especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce, por tanto, en el litigio. ¿Qué es lo que se ha dicho respecto de estos 4 numerales? Respecto de estos 4 numerales, ¿ya? Se ha dicho, por tanto, lo siguiente. Se ha dicho, ¿ya?, de que básicamente cada vez que tú quieras enajenar uno de estos 4 supuestos que regula el 1464, obviamente caeríamos en objeto ilícito. Y en consecuencia, el código nos indica, por tanto, de que cada vez, esta es la interpretación que se ha hecho, cada vez que tú vendes alguno de los objetos comprendidos en el artículo 1464, habría objeto ilícito. ¿Por qué? Por lo que dice el 1464, y además por lo que dice el artículo 1810 en materia de compraventa. Miren lo que dice el artículo 1810 en materia de compraventa. El 1810 nos dice, miren, que pueden venderse todas las cosas corporales o incorporales cuya enajenación no esté prohibida por ley. Fíjense lo que dice el 1810, es súper importante para que lo tengan presente. Pueden venderse todas las cosas corporales o incorporales cuya enajenación no esté prohibida entonces por la ley. ¿Y cuáles son aquellas cosas cuya enajenación está prohibida por la ley? Las del 1464. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo la idea? El tema es el siguiente. Cuando nosotros habíamos dicho, minutos atrás, habíamos dicho algo, que enajenar no es lo mismo que vender, ¿cierto? Y en ese sentido hay una tesis minoritaria, ¿ya? Que es la tesis del profesor Eugenio Velasco. Y Eugenio Velasco dice lo siguiente, a ver, aquí hay que tener ojo. Porque cuando yo caigo efectivamente en objeto ilícito, y acá Eugenio Velasco dice lo siguiente, a ver, analicemos los cuatro casos del 1464. Y Eugenio Velasco dice, a ver, respecto del 1464 número 1 y 2, estamos todos de acuerdo que habría enajenación en la venta de esos dos supuestos. ¿Por qué? Porque primero estamos hablando de cosas que no están en el comercio y por tanto son cosas incomerciables, y por eso algunos autores han dicho este número 1 estaría de más, porque si es una cosa incomerciable no habría objeto como requisito de existencia. Y desde el número y desde el punto número 2, de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona, también habría objeto ilícito. ¿Por qué? Porque son objetos serían intransferibles. ¿Se va entendiendo? Y por tanto tampoco se cumpliría con el requisito de validez objeto. ¿Ya? Por tanto, el número 1 y el número 2 del artículo 1464 es norma prohibitiva. Bajo ningún respecto tú puedes venderlo. Y si tú por tanto celebras un acto contrato respecto a las cosas del número 1 y 2 del 1464, es un acto nulo. ¿Habría inexistencia? Habría nulidad absoluta. Después vamos a ir viendo por qué. ¿Ya? Y te adelanto desde ya. No había inexistencia, ¿por qué? Porque en Chile la inexistencia no se reconoce como sanción. Todo lo que dice en relación con la inexistencia se sanciona con nulidad absoluta. Ese es como el resumen. Después lo vamos a estudiar con más detalle. Pero miren lo que ocurre con el número 3 y el número 4. Después dice lo siguiente. De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. Por tanto, en ninguna parte está prohibido en términos absolutos vender una cosa embargada. Tú puedes vender un bien embargado en la medida que el juez te autorice o el acreedor consienta. Y por tanto, ¿qué es lo que ocurre si el juez no autoriza o el acreedor no consiente? Ahí habría objeto ilícito. Y el número 4 dice, de las especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce el litigio. Por tanto, el número 1 y 2 es norma prohibitiva. Y el número 3 y 4 es norma imperativa de requisito. ¿Qué es lo que quiere decir? Significa que tú no puedes no puedes venderla en términos absolutos. Tú puedes venderla, pero tienes que cumplir ciertos requisitos previos. Y ahí Eugenio Velasco dice lo siguiente. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre si yo soy dueño de un departamento que está embargado y se lo vendo a Francisca? Y celebramos, por tanto, un contrato de compraventa respecto a un bien embargado. Eugenio Velasco ahí dice, a ver, ojo, hay objeto ilícito en la enajenación. No hay objeto ilícito en la compraventa. ¿Por qué? Porque el 1464 dice que hay objeto ilícito en la enajenación. Y enajenar no es lo mismo que vender. Por tanto, jurídicamente, ese contrato compraventa sería un acto válido, pero cuando yo te lo quiera transferir, la enajenación, que se va a centrar en la tradición, requiere de cumplir con la autorización del juez o del acreedor para que sea válida. ¿Se entiende? Por tanto, Eugenio Velasco dice, ojo, no es lo mismo venta de enajenación, ahí estamos claros, por tanto, respecto del 1 y 2, estamos claros que no se pueden vender. Pero respecto del 3 y el 4, si yo los vendo y no cuento con los permisos, el acto es válido, Pero cuando yo lo quiera transferir y por tanto cumplir mis obligaciones, yo ahí tengo que pedir los permisos. Esa es la tesis minoritaria de Velasco. ¿Cómo se ha resuelto mayoritariamente esta cuestión? Mayoritariamente, el código, la doctrina ha dicho lo siguiente. Volvamos al 1810. El 1810 nos dice que pueden venderse todas las cosas corporales e incorporales cuya enajenación no está prohibida por ley. Por tanto, nuevamente tenemos el mismo tema. Respecto al 1 y el 2, está claro, si ahí nadie lo discute, ¿ya? Pero respecto del 3 y el 4, significa lo que ya habíamos dicho. No es que está totalmente prohibido vender. Tú puedes vender, pero cumpliendo, y aquí viene la clave, previamente ciertos requisitos. ¿Y por qué previamente ciertos requisitos? Porque el 1810 dice que pueden venderse las cosas corporales o incorporales cuya enajenación esté prohibida por ley. E insisto, 1810, pueden venderse las cosas incorporales o incorporales cuya enajenación esté prohibida por ley. Por tanto, cuando una venta de un bien embargado no está prohibida por la ley, cuando previamente el juez o el acreedor te autorizó. Y por tanto, si previamente el juez o el acreedor te autorizó, automáticamente no caes tú en la limitación del 1810. ¿Se entiende? Por tanto, la doctrina mayoritaria al final nos dice esto. ¿Cuándo tú tienes que contar con los permisos? La doctrina mayoritaria nos ha dicho, si usted quiere vender un bien embargado o una especie cuya propiedad se litiga, puede venderla. Pero antes de celebrar el contrato de compra-venta, pídale permiso al juez o al acreedor. Porque el 1810 dice que se pueden vender cuando la enajenación no esté prohibida por ley. ¿Se va entendiendo? Sí. Dame un segundito, Manuel. En cambio, ¿qué es lo que dice Velasco? Que esté sin minoritaria. La venta va a ser un acto válido, pero la enajenación es un acto que va a ser de objeto ilícito si tú no cuentas con los permisos. Pero insisto, la tesis mayoritaria nos indica cuándo usted tiene que pedir los permisos antes de la celebración del acto de contrato. Porque si usted cuenta con los permisos antes de la celebración del acto de contrato, usted ya no está vendiendo una cosa cuya enajenación no esté prohibida por ley. ¿Y por qué no está prohibida por ley? Porque el juez la autorizó. ¿Se entiende? Manuel. Puede ser en este caso la venta de un vehículo que está con prenda. No, que la prenda no es un embargo. No, la prenda básicamente es solamente un gravamen que limita el dominio. Limita el dominio desde el punto de vista de que si tú no pagas, te lo quitan y lo venden. Y que tú tienes que cuidarlo. La prenda es simplemente un contrato que sirve para garantizar una obligación principal. Por tanto, un vehículo prendado, una casa hipotecada, no es sinónimo de que está embargado. Porque el embargo necesariamente consiste en una resolución judicial que obviamente se otorga a propósito de un juicio ejecutivo, ¿me entiendes? Para que básicamente se aseguren bienes para el pago del crédito, que es una cuestión totalmente distinta. No sé si te queda más clarito. Sí. Profesor, dos cosas. Dale. Primero, hay casos en que la cosa se puede perder, entonces es necesario pedir la autorización para venderla. Sí. En que puede ser alguna cosa, por ejemplo, perecible. Sí, ahí está frente a un depositario, ¿sí? Claro. O más bien el mismo demandado que diga, mejor vendámosla y después demos el derecho que se está litigando sin cómo queda. Es una cosa. Y lo otro, me quedo dando vuelta. Dale. O sea, hace un rato usted dijo que la distinción entre venta y la enajenación. Sí. Yo lo entiendo. El tema es que dijo que la venta podría ser válida y después la tesis de Velasco. Pasaron los minutos y me dijo que no era válida en virtud de 1810. Entonces ahí me dio un... Ahí te pega el cachetazo. Sí. Ya, no, que ahí tienes que tener presente. La tesis de Velasco y la tesis mayoritaria. Y esto es todo un tema de... Y básicamente ambas se centran en un tema de momentos. ¿En qué momento tengo que pedir los permisos? ¿Me entiendes? La tesis de Velasco dice, como el 1474 habla de enajenación, como la venta no es enajenación, sino que es solamente un título, al momento de enajenar, yo tengo que pedir los permisos. ¿Se entiende? Por tanto, cuando yo le quiero transferir el dominio a Francisca, ahí tengo que pedir los permisos. Pero para solamente celebrar el contrato, el acto es plenamente válido. ¿Se entiende? Pero para Velasco. ¿Ah? Para Velasco. La Velasco, que es la minoritaria. Ya. Pero la mayoritaria nos dice lo siguiente. Ojo. Y así es como se resuelve el día de hoy, y esto es un tema que ya está prácticamente, y esto está ya solucionado, ¿me entiendes? La mayoritaria dice, ojo, aquí hay que centrarse en materia de compra-venta en el 1810. Y la clave del 1810, cuando dice que pueden venderse las cosas corporales o incorporales cuya enajenación esté prohibida por la ley. Por ello, ¿cuándo yo puedo enajenar válidamente un bien embargado? Cuando cuento con la autorización del juez o cuento con la autorización del acreedor. Por tanto, si usted previamente cuenta con esa autorización, a usted ya no se le aplica el 1810, porque ya no sería una enajenación prohibida por la ley. ¿Se entiende? Sí. Por tanto, tesis mayoritaria. ¿Cuándo tiene que contar con los permisos? Al momento de la celebración de la compraventa. Según Velasco, al momento del acto de enajenación, al momento en que se verifica la tradición. Y el otro estaba pensando, el 1810 se aplica para la compraventa, porque si estamos pensando en enajenación en una permuta. Sí, sí, efectivamente. Ahí hay una enajenación, pero ya sí, no hay. Pero, mira, en materia de permuta no hay problema, porque en materia de permuta dice de que se aplican todas las reglas de la compraventa. Ah. Ya, ahí no hay problema. Yeah. Pero fíjense que Raúl dio con un tema pero súper, súper interesante. Porque resulta de que tenemos una solución para la compraventa. Tenemos una solución para la compraventa. Pero ¿qué es lo que pasa con la promesa de venta? La promesa de venta tampoco es un acto de enajenación. Porque cuando yo te prometo vender, solamente estamos celebrando un contrato donde yo me obligo a celebrar una compraventa en el futuro. ¿Se va entendiendo? Y en ese sentido, el artículo 1554, que regula el contrato de promesa, fíjense que si ustedes lo ven en su código, el 1554 nos dice lo siguiente: la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes: que la promesa cuente por escrito y que el contrato prometido no sea de aquellos que la ley declara ineficaces. Uno en principio podría decir, chuta, si yo vendo un bien embargado, estoy prometiendo un contrato que va a ser ineficaz. Pero fíjense que ahí se refiere a ineficacias de fondo, no a ineficacias de forma, que son básicamente estos permisos. Porque después el número 4 dice lo siguiente: que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido que solo falte, para que sea perfecto, la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban. Por ello, ¿qué es lo que se ha dicho en materia de promesa? ¿Yo puedo, por tanto, prometer vender un bien embargado? Sí puede. ¿Y por qué puede? Porque la promesa nuevamente no es enajenación. La promesa solamente es un acto donde yo me obligo a hacer algo. ¿Y a qué me obligo? A celebrar un contrato. Pero cuando yo celebre ese contrato, ahí me tengo que preocupar de cumplir con los requisitos establecidos por la ley. ¿Se entiende? Por ello, el contrato tiene que ser eficaz en el fondo, pero cuando usted tenga que cumplir con requisitos de forma, no se preocupe de cumplirlo al momento de la promesa. Tiene que preocuparse de cumplirlos al momento de la celebración del contrato prometido. ¿Se entiende? Por ello, es perfectamente válida la promesa de vender un bien embargado, pero cuando yo cumpla la promesa, que esto se traduce en la celebración del contrato respectivo, ahí tengo que pedir permiso al juez o al acreedor. ¿Se entiende? Sí. Ahora, fíjense de que Raúl dijo algo bien importante, porque dijo, esto pasa en materia de compraventa, ya. Pero después dijo, ¿qué pasa en materia de permuta? Mira, en materia de permuta no hay problema porque se aplica la regla de la compraventa. Pero ¿qué es lo que ocurre si estamos hablando de donación? ¿Qué es lo que ocurre si estamos hablando? Miren, porque ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, si estamos hablando de tradición, pero que el antecedente es una donación? Te regalo mi auto, ¿me entiendes? Ahí está, y tú aceptas. Ahí obviamente estamos celebrando una donación, y cuando yo te entrego estoy enajenando. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que ocurre cuando yo a Jonathan le digo, Jonathan, Para asegurar el crédito que te debo, voy a constituir una hipoteca que recae sobre mi departamento. Y tú aceptas, celebramos el contrato hipotecario, que es el título, y después verificamos la tradición del derecho real, que es enajenación. Fíjense que solo en materia de compraventa se presenta este problema, de cuándo tengo que pedir los permisos. Pero cuando estamos hablando de otros contratos que impliquen enajenación, ahí volvemos, por tanto, a lo que decía efectivamente Eugenio Velasco. Por tanto, si yo te dono un bien embargado, es un acto plenamente válido. Pero cuando yo te lo quiera enajenar, ahí tengo que pedirle permiso al juez o al acreedor. Porque no hay regla especial como ocurre en materia de compraventa en el 1810. Y el 1810 no podemos aplicarlo por una analogía, ¿me entiendes? Porque básicamente es una norma excepcional, es una norma, perdón, especial para el contrato de compraventa. Por tanto, si yo le quiero hipotecar un departamento, quiero hipotecar un departamento a favor de Jonathan, y el departamento está embargado, el contrato hipotecario va a ser válido. Pero cuando yo quiera entregarte el derecho real de hipoteca en virtud de la enajenación, nuevamente tengo que pedirle permiso en este momento al juez o al acreedor. ¿Se entiende? ¿Dudas? Jonathan. Me quedó una duda, profesor, respecto a la autorización del juez. ¿Sí? Había entendido que el embargo se dio porque otro juez lo definió así, ¿o no? Un juez, claro. Un juez o varios jueces, porque la institución del reembargo también está permitida. Claro, pero entonces si ya se indicó que se efectuara ese embargo. ¿Sí? ¿Cómo puede otro autorizar a que ese embargo no se lleve a cabo? Porque... No te entiendo la pregunta, Jonathan. A ver. Se supone que ya a mí me embargaron... Sí, te lo embargaron. En mi casa, ¿ya? ¿Cierto? Yo la quiero vender. Sí. ¿Cierto? Y... efectúa la compraventa porque hasta el momento se puede hacer la compraventa mientras no se llega a la enajenación. O sea, la tesis mayoritaria dice que no, tiene que pedir los permisos. Claro. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Quién me puede autorizar un permiso? El mismo juez que decreta el embargo. Es que eso lo iba a ver más adelante. Ahí. Pero es el mismo que embarga, es el mismo que autoriza. Aquí se está hablando solamente de enajenación, ¿cierto? No se está hablando de el embargo de que. No, es que el embargo quiere decir que me van a quitar los bienes. Los van a quitar, es que el embargo, fíjate que. Finalmente es para poder cancelar algo que está pendiente. Exactamente. Ejemplo, la ley de quiebra. Yo te voy a embargar tu auto, tu casa, para cumplir con todo. Para cumplir con parte de las deudas de las que tú debes. Y el castigo va a ser que después vaya a estar condenado por 5 años a no tener crédito en ninguna parte. Claro, eso ya lo pasa. Si él, por ejemplo, si le embargan la casa. Estoy tratando de colocarlo en el contexto. Le embargan la casa. A lo mejor el remate de su casa no va a cubrir la venta que consigue él con un vendedor, Un vendedor directo. Claro. Que sería mucho más ventajoso efectuar la venta de la propiedad que llevarla al remate en la que se la pueden adjudicar con un precio menor. Ahí obviamente el acreedor te va a decir, pucha, si tú me debes 50 y hay un vendedor que la quiere comprar en 120, ya, a mí no me interesa la casa, va a decir el acreedor, si para mí es un cacho esta cuestión, a mí págame los 50, bueno, y si quedan vueltos para ti, yo te autorizo. Ahí está la utilidad práctica de esta cuestión. La pregunta es, ¿cuándo ese acreedor te tiene que tocar el permiso? Al momento de la celebración de la compraventa, no al momento de la enajenación. ¿Sí? Perfecto. ¿Se va entendiendo, estimados? Ahora miren, vamos a estudiar ahora los casos particulares del 1 a 4 de 1464. Respecto del 1 y 2, simplemente vean lo que aparece en la diapositiva. ¿Por qué? Porque ya algo habíamos dicho. Habíamos dicho de que efectivamente, si las cosas obviamente no están en el comercio, ahí algunos autores han dicho de que el número 1 y el número 2 estarían de más. ¿Por qué? Porque básicamente, si una cosa no está en el comercio, claramente no cumple el requisito de existencia objeto como requisito de existencia. Y lo mismo ocurre respecto de los derechos y privilegios que no se pueden transferir a otra persona. ¿Por qué? Porque malamente tú puedes efectivamente transferirlo si son derechos que no se pueden transferir. ¿Se va entendiendo? Malamente tú puedes transferir algo que está prohibida su transferencia. Por tanto, respecto al número 1 y el número 2, lean simplemente lo que aparece en la diapositiva. Pero sí me interesa, insisto, el 3 y el 4 del 1464. Porque miren lo que dice el número 3. Hay objeto ilícito en la enajenación, 3, de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consiente en ello. ¿En qué momento? Al momento de la celebración del contrato, ¿cierto? Al momento de la celebración del título. En materia de compra-venta. En otros contratos, técnicamente al momento de la enajenación. Tienen que tener cuidado con eso. ¿Ya? Francisca, ¿va quedando claro? Perfecto. ¿Manuel? Perfecto. Entonces, miren, ¿qué es lo que es el embargo? Y fíjense que se habla mucho de embargo, mucho, mucho, todos los días de embargo, pero no hay un concepto legal de embargo. Y el concepto que es normalmente aceptado es un concepto que nos otorgó la Corte Suprema ya hace un buen par de años atrás y nos dice lo siguiente, miren, el embargo es una actuación, ¿ya?, propia del juicio, actuación judicial, perdón, miren, propia del juicio ejecutivo y que consiste en la aprehensión compulsiva hecha por mandamiento del juez, que conoce obviamente la ejecución, y el embargo va a recaer sobre uno o más bienes determinados por el deudor. Y estos se entregan a un depositario y obviamente esto los va a mantener a disposición del tribunal. Todo con el fin de asegurar el pago de la deuda. Por tanto, ¿sí? Profesor, ¿cuál es la diferencia entre embargo y la deducción? No, está ahí. No, ya, perdón. Pero... te lo resuelvo de inmediato. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este concepto de embargo? El concepto de embargo, por tanto, ¿ya?, nos dice de que es una actuación judicial primero ordenada por el tribunal. Y el embargo, por tanto, siempre va a decir de que se tomen uno o más bienes del deudor. ¿Para qué? Para que se le entregue a un tercero denominado depositario y que esta persona los retenga. Y, por tanto, cuando llegue el momento de venderlos, él los coloca a disposición del tribunal para que se vendan y con el precio, obviamente, se paga al acreedor. ¿Se va entendiendo? Normalmente, en la práctica, el depositario es el mismo deudor. ¿Ya? Normalmente, en la práctica, siempre ocurre de que el depositario es el mismo deudor, ¿ya? De tal forma de que ahí se utilizan dos conceptos. Se utiliza un concepto que se denomina traba de embargo versus el concepto de embargo propiamente tal. ¿Y qué es lo que es la traba de embargo? No sé si ustedes en alguna ocasión han conocido casos de a lo mejor algún familiar, algún amigo, donde efectivamente, pucha, a lo mejor por problemas de lucas, llega un receptor judicial y le dice, oye, mira, ¿sabes qué? Tú debes 5 millones de pesos a Falabella. Paga. Porque eso es lo que viene a decir el receptor. Paga. Y obviamente esa persona va a decir, no tengo plata. ¿Ya? Y por tanto, bueno, digamos de que esta persona no se opuso. Y le dijo a esta persona, bueno, ya, entonces permiso. Y empieza obviamente el receptor con el listadito. Vamos a anotar, por tanto, que usted tiene un televisor avaluado en 50 lucas. Tienen una mesa avaluada en tanto. ¿Ya? Tienen que ser bienes que no tengan la calidad de inembargable. Por ejemplo, la herramienta, la cama, la cocina, esas cosas no se pueden trabar de embargo. ¿Ya? La traba de embargo consiste, por tanto, en este listado donde el receptor judicial dice, ojo, el deudor tiene estos bienes. ¿Ya? Y ese listado el que se denomina traba de embargo. ¿Ya? Y por tanto, cuando se encuentran trabados de embargo, automáticamente caen en el 1464. ¿Ya? Pero después viene el embargo propiamente tal. ¿Y qué es lo que es el embargo propiamente tal? Ya es la actuación del tribunal donde efectivamente le dice ya, retire la especie para que efectivamente nosotros la vendamos y le paguemos con este precio al acreedor. Ese es el embargo propiamente tal. ¿Ya? Por tanto, cuando nosotros estamos trabajando con los casos del 1464, estamos trabajando más con la traba de embargo que del embargo propiamente tal. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¡Ojo! El concepto de embargo se ha entendido que está tomado en sentido amplio. Por tanto, no solamente puede ser esta situación que estamos estudiando, sino que también cualquier otra actuación que tenga por objeto asegurar el resultado de un juicio. Como por ejemplo, una medida precautoria, como eventualmente una prohibición de celebrar acto de contrato, etc. Raúl, ¿tiene alguna duda? Sí, eso quería comentar. De que es extensivo a todo ese tipo de medidas que son previas muchas veces en juicio. Exactamente. Este concepto de embargo no es el concepto de embargo que uno lo tiene que asimilar a juicio ejecutivo, sino que es un concepto amplio. Cualquier medida que tenga por objeto asegurar el resultado. Prohibición de celebrar acto de contrato, secuestro y todo eso. Secuestro, retención de bienes, etcétera. Sí, yeah. Efectivamente. Cualquiera que tenga por objeto asegurar el resultado de un juicio. ¿Qué es la retención, Nicole? Lo que ocurre es que la retención es básicamente un derecho que tiene una persona que tiene la calidad de acreedor. ¿Ya? La retención, o también conocido como derecho legal de retención, ¿ya? Consiste en una posibilidad que tú tienes para, como su nombre lo indica, retener ciertos bienes mientras la otra persona no te pague lo que te debe o te asegure que te lo va a pagar. Y eso jurídicamente no es un embargo. ¿Ya? No es un embargo. ¿Por qué? Porque básicamente la retención consiste en este derecho. Obviamente que si bien viene a asegurar el resultado de una gestión, ¿me entienden? No transforma, por tanto, el bien en incomerciable, sino que solamente se entiende que se encuentran prendados. ¿Ya? ¿Cuál es el típico caso del derecho legal de retención que se invoca? Normalmente en materia de arrendamiento, cuando el arrendatario no paga, el arrendador puede solicitar retención de todos los bienes muebles que se encuentren, obviamente, dentro de la propiedad. Pero que son en familia, las causas de alimentos en familia siempre dicen así como, no se hace con la medida cautelar y... retención de los dineros. Ah, ya, claro, claro. Ahí, y la tesorería que siempre aplica. Ah, pero que esas son las medidas de premio. Claro, ahí es otra cosa. Ahí es otra cosa. Porque cuando estamos hablando de la retención, es básicamente que está básicamente una medida que tiene por objeto que el deudor se subrogue en los créditos del acreedor para que esa persona efectivamente los perciba. Pero la retención propiamente tal consiste en retener ciertos objetos para que efectivamente, ¿hasta cuándo los puedes retener? Hasta cuando obviamente esa persona te pague lo que te debe o te caucione lo que efectivamente te va a pagar. ¿Se va entendiendo? Y el embargo no, ¿sí? No aplica lo mismo si supone la tesorería, en el caso de la tesorería, ¿ya? ¿Ya? Cuando se traba el embargo, ¿sí? Y después se practica el embargo, ¿sí? entre la traba y el embargo propiamente, ¿sí? Tal, también se puede devolver la plata al contribuyente. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿no sería lo mismo una retención? Es que por eso te digo, en ocasiones, el derecho legal de retención, ¿ya? Solamente tú tienes que invocarlo, tienes que indicar hasta qué monto lo vas a invocar, ¿me entiendes? Y solamente el receptor certifica de que efectivamente están retenidos esos bienes, ¿ya? Pero aquí cuando estamos hablando del embargo propiamente tal, aquí hay una actuación que es del tribunal que diga, oye, esta persona debe, señálele todo lo que debe y si no paga, se lo quitamos. Básicamente, atiende a dos finalidades distintas. Porque el derecho legal de retención solamente sirve como garantía en caso de que efectivamente esta persona no te pague. El típico ejemplo de derecho legal de retención también es el que se puede dar en materia de mandato, ¿eh? Por ejemplo, si tú eres mi mandataria y yo te pido, por ejemplo, oye Francisca, ¿sabes qué? Cómprame un auto en Salazar Israel, ¿ya? Y por esta gestión yo te voy a pagar $1,000,000, ¿ya? Y efectivamente tú celebras el contrato a mi nombre, pero el auto no me lo ha entregado y tú me dices, oye, ya, ahora págame la remuneración. Yo te digo, no, o sea, es que estamos con problemas, pero un poco, ahí tú puedes hacer valer el derecho legal de retención. Ah. Tú puedes decir, entonces, este auto yo lo voy a retener hasta que usted me pague mi remuneración o me caucione que efectivamente me lo va a pagar en un plazo determinado. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda, estimados? ¿No? Entonces, ojo de que la pregunta del millón es la siguiente. ¿De cuándo jurídicamente se entiende embargada una cosa? O trabada de embargo, mejor dicho, ¿ya? ¿Desde cuándo se entiende entonces embargada una cosa? ¿Y esos conceptos por qué no tienes tan familiarizados, estimada Nicole? Francisca. ¡Ah! Perdón, Francisca. ¿Por qué no tienes tan familiarizado? Porque lo veo todos los días. ¿Dónde trabajas tú? En la Fiscalía de Banco Falabella. ¡Ah! Ya, perfecto. En la Fiscalía Banco Falabella. Ah, pero eso es del banco propiamente tal. Sí, Falabella tiene fiscalía para todos los juicios y las causas que llevan del grupo. Ya, porque yo me acuerdo que antes tenían un colega que veía esas causas, pero parece que era externo. Es que aquí en Concepción, en todas las regiones están externalizados. Ya. Pero existe una fiscalía que es de Casa Matriz, que es de San Diego. Ah, ya. ¿Y ahí trabajas tú? Sí. Ah, ya, ya entiendo perfectamente. Porque antes estaba el colega Condesa que vivía. ¿Él todavía de causa? Sí, ¿no? Sí, sí, está el colega Condesa que ya, pero ya un montón de ya, tiempo. Muchísimo. Sí, muchísimo tiempo viendo las causas efectivamente de usted. Entonces, miren, ¿desde cuándo se entiende, por tanto, trabada de embargo? Obviamente una cosa. Hay que distinguir dos cuestiones. Hay que distinguir cuándo se entiende trabado de embargo entre las partes, o sea, entre los que obviamente tienen la calidad de litigantes, ¿ya? Versus cuándo se entiende embargado una cosa para los terceros, ¿ya? Para las partes se entiende embargado una cosa desde el momento que efectivamente se notificó la traba de embargo. Porque técnicamente cuando el receptor realiza la traba de embargo, después obviamente acompaña esa acta o esa diligencia del tribunal respectivo y el tribunal respectivo dicta una resolución, ¿ya? Y esa resolución, entonces, una vez que se notifica, se entiende, por tanto, de que la cosa entre ellos se entiende, por tanto, ya embargada. Por tanto, entre las partes, desde que se produce la notificación. Pero resulta que no interesa tanto para las partes, sino que para los terceros. Para los terceros, ¿cuándo se entiende de que un objeto se encuentra, por tanto, embargado? Tenemos que distinguir si estamos trabando embargo sobre una cosa mueble versus una cosa inmueble. Porque si estamos hablando respecto de una traba de embargo respecto de una cosa mueble, se entiende, por tanto, embargado desde que los terceros toman conocimiento. ¿Ya? Y cuando estamos hablando de una cosa inmueble, se entiende, por tanto, desde que se inscribe en embargo en el conservador de bienes raíces respectivo. ¿Y dónde se inscribe? En el conservador de bienes raíces respectivo, pero en el registro, por tanto, de interdicciones y prohibiciones de enajenar. ¿Ya? Por tanto, entre las partes, desde la notificación, y entre los terceros, hay que distinguir si es bien mueble o inmueble. Si es inmueble, desde su inscripción. Y de si es mueble, desde que los terceros toman conocimiento. Salvo, alguna norma especial que indique que existen ciertos bienes muebles sujetos a registro. Porque si están sujetos a registro, también hay que proceder a la inscripción en ese registro, como en el caso de los autos. ¿Se entiende? Los autos, como están sujetos al sistema de inscripción en el registro de vehículos motorizados, obviamente también hay que proceder a la inscripción en ese registro. Si estamos hablando de muebles que no están sujetos al sistema de registro, televisores, una mesa, etcétera, ahí desde que los terceros toman conocimiento. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante esta cuestión? Porque, ojo, para los terceros que celebran actos y contratos sobre bienes embargados, después los vamos a seguir viendo más adelante, si un tercero celebra un acto o contrato sobre un bien que está embargado, pero, por ejemplo, no tenía conocimiento, no estaba inscrito, o si es inmueble, no alcanzó a inscribirse, y celebran el acto contrato, en ese sentido, por tanto, el embargo le es inoponible al tercero. ¿Y qué es lo que significa que el embargo le es inoponible? El acto, si bien puede adolecer de nulidad, pero para él el embargo se mira como que no existe, y por tanto para él se ve como un acto válido. Por eso en la práctica, de repente pasa algo que es súper recurrente. Francisca, de repente a lo mejor a ustedes les pasa esto. O no, no sé si tú estás ahí, a lo mejor estás más metida en los juicios, no sé. Antes. Pero no sé, en más de alguna ocasión a lo mejor les pasó de que efectivamente el tribunal accedió al embargo sobre un determinado bien raíz. ¿Ya? Y de repente pasaba que efectivamente llegaba el receptor a pedirle al conservador que inscribiera el embargo, y el conservador después decía: ¿sabes que no te puedo inscribir el embargo? ¿Por qué? Porque la propiedad se transfirió. Entonces, eso es un tema, eso es un clásico, esa cuestión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Efectivamente, ¿cuál es el mensaje que estoy diciendo? Si efectivamente ustedes son el abogado del acreedor y accedió el tribunal a un embargo, ya, ustedes no pueden dejarse estar, ¿me entienden? Y por tanto tienen que hablar al tiro con el receptor de confianza y decirle: oye, esta cuestión tenés que dejarme la solucionada hoy, ¿me entiendes? Porque efectivamente las inscripciones en el conservador de bienes raíces se van tramitando por orden de llegada. Y por tanto, si tú dijiste: no, sé que voy a ir a la tarde, y en la mañana fue efectivamente el deudor, que el deudor sabe que la cuestión está embargada, ¿me entiendes? Fue y vendió a un tercero, y el tercero por tanto inscribió, por mucho que esté embargada, el tercero va a decir, ah, no sé, esta cuestión no estaba embargada, esta cuestión yo no sabía que estaba embargada. ¿Por qué? Porque resulta que aquí el Código de Procedimiento Civil dice de que se entiende embargada desde que efectivamente está inscrita. Y por tanto, para mí este embargo no existe, muy nulo se le adapta, pero a mí no me lo pueden quitar. ¿Se lo ha entendido? Es un clásico, no sé si tú lo has visto esa figura. Pero eso yo lo vi. ¿Tú también? En un caso se iba a embargar, el receptor hizo unas cosas, dijo ya voy un ratito más. Y entró la venta en el número 5 y el embargo en el número 6. Entonces el conservador dijo, bueno, entró esto primero, así que el embargo quedó fuera. Porque ya había sido transferido. Aun cuando lo hagan pasado mañana, pero entró con el número 5 y el otro con el número 6. Y esa transferencia, hay un dolo, sí. Es mal hecha. Porque, sí. Bueno, normalmente son mal hechas. Porque sí, claro, es mala fe. Esas son triquiñuelas que se hacen, claro. Para poder salvarse. Es que resulta de que yo concuerdo contigo, pero resulta que el Código de Procedimiento Civil dice de que para los terceros esa propiedad se entiende embargada desde que se encuentra inscrita. ¿Está inscrita? No. Por tanto, pues muy embargada que esté, para el tercero esa cuestión está embargada. Y por tanto, jurídicamente, ¿es un acto nulo? Sí, porque se está vendiendo un bien embargado. Pero para el tercero lo protege, obviamente, el no haberse cumplido con la medida publicidad. ¿Sí? Y pasa mucho. Y ahí, donde el abogado reactor tampoco se puede equivocar, ¿po? ¿Me entienden? Porque si efectivamente se equivocó en una letra, se equivocó en un deslinde, el conservador va a decir, no me coincide el título con lo que aparece en los registros. Tiene 60 días para corregir. Dos meses, dice el reglamento, contado de la anotación del repertorio. Y ahí, efectivamente, tenés que corregir en esos dos días, en esos dos meses. ¿Por qué? Porque si se te pasa esos dos meses, se pierde el puesto en la fila y tú te vas para el fondo. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Sube el embargo. Y después tú llegaste con el título corregido. Aquí está, veo inscribir. Ah, no se puede, por tanto, inscribir porque ahora es un embargo sobre la propiedad. Eso es lo bonito del conservador. Eso es lo de, hay que ser rápido y hay que ser hábil. Y no equivocarte. Y es un clásico equivocarse en la escritura. Por apurón. Por apurón, sí. Sí. Yo, gracias a Dios, pues invicto. No me he caído en ninguna. No he estado en ninguna de estas figuras, ¿me entiendes? Pero no, en estos momentos voy invicto. Al menos en compra-venta. En escritura de sociedad, y ahí me he pegado un par de patos. ¿Ya? Porque de repente por apuro. Una letra, un número mal. El clásico que son los números que uno anota al revés. Estimados, todo lo que dice relación con el 1464 se refiere, por tanto, a las cosas cuya enajenación está prohibida, por tanto, por la ley. ¿Ya? Y por tanto, la pregunta del millón es la siguiente: ¿qué es lo que ocurre cuando son las partes las que pactan de que el objeto no se puede vender? El típico caso del banco que te dice, Raúl, yo te presto 50 millones de pesos, ya, acepto la hipoteca, pero mientras el crédito se mantenga vigente, yo acepto la hipoteca, pero usted el inmueble no me lo vende. Y usted dice, bueno, acepto. En ese sentido, no hay una prohibición de vender, no hay una prohibición de vender por la ley, sino que básicamente es simplemente una limitación convencional a la facultad de disposición. Y en virtud del anterior, eso no implica embargo, porque el embargo siempre va a ser obviamente una resolución judicial, dictada obviamente en el procedimiento que corresponde, y además el 1464, unido al artículo 1810, dice que pueden venderse las cosas cuya enajenación no esté prohibida por la ley. ¿Y qué es lo que ocurre cuando la enajenación está prohibida por las partes? Bueno, ahí está totalmente permitido. Lo que va a ocurrir es un incumplimiento contractual de una obligación de no hacer. Usted se obligó a no vender y vendió. Eso no es objeto ilícito. ¿Y por qué no es objeto ilícito? Porque no es una venta prohibida por la ley. Es una venta prohibida por las partes. Y en ese sentido, es un acto válido y por tanto solamente habría incumplimiento contractual, y usted tiene la obligación de indemnizar los perjuicios a su acreedor, simplemente. ¿Se entiende? Por ello, cada vez que nosotros estamos hablando del embargo, o básicamente del objeto ilícito de la enajenación, estamos hablando básicamente de prohibiciones legales. ¿Qué significa deber, profesor? Indemnización de perjuicio. Ah, gracias. Ahora miren, esto ya lo habíamos conversado, yo creo que con esto vamos terminando, porque son las 10:02. Denme 5 minutos nomás. ¿Cómo se puede enajenar válidamente una cosa embargada? Ya habíamos dicho de que los permisos hay que contar con ellos ante la celebración de la compraventa, ¿cierto? Pero fíjense lo siguiente. Para vender, para enajenar válidamente una cosa embargada, tú tienes que contar con o autorización del juez o autorización del acreedor. En ningún caso el 1464 dice autorización del juez y del acreedor. Por tanto, si el juez autoriza, por mucho de que el acreedor patalee, se va a celebrar, por tanto, un acto válido. ¿Ya? Por tanto, puede ser el juez o el acreedor. Y ahí está entonces tu duda. ¿Qué juez es el que autoriza la venta? El mismo juez que decretó el embargo. ¿Y qué ocurre si varios jueces decretaron distintos embargos sobre la cosa? Todos tienen que dar la autorización. ¿Me entiendes? Porque cuando estamos hablando de que hay objeto ilícito de la enajenación, se refiere a enajenación ya sea de ventas voluntarias o a enajenación o enajenaciones forzadas, como en el caso entonces que estamos viendo. ¿Hay un procedimiento? ¿El consentimiento del deudor, por qué medio se hace? El consentimiento del deudor se entiende que se otorga de antemano al momento de la suscripción del contrato. Lo que ocurre, estimada Francisca, me cuesta estimada, así como no te equivoques. Lo que ocurre, estimada Francisca, pasa lo siguiente. Claro, uno podría decir, jurídicamente cuando se vende una cosa embargada, comparece el juez en representación del deudor. Eso es lo que ocurre en la práctica. Comparece el juez representando al deudor. Ya, perfecto. Pero hasta donde yo sé, no hay ningún deudor que esté feliz que le estén vendiendo sus bienes, ¿me entiendes? Entonces la pregunta del millón es la siguiente. Bueno, ¿en qué momento el deudor otorga el consentimiento? Y algunos autores decían lo siguiente. Bueno, este es un caso excepcional donde hay una venta sin consentimiento del vendedor. Porque jurídicamente es el deudor el que vende, ¿ya? Representado por el juez, pero jurídicamente es el deudor el que vende. Pero esta cuestión se ha solucionado de la siguiente forma. Y esto se soluciona por el artículo 2465. Cada vez que yo adquiero la calidad de deudor, yo también implícitamente te estoy diciendo algo. Si yo no te pago, tú me puedes embargar todo mi patrimonio embargable. ¿Ya? Y en ese sentido, también tenemos otra ley que se llama ley de efecto retroactivo. Y en la ley de efecto retroactivo se entiende que forman parte de ese contrato, además, todas las leyes vigentes al tiempo de la celebración. Y el tiempo de la celebración estaba vigente el 2465. Por tanto, cuando yo suscribo un contrato contigo y adquiero la calidad de deudor, en virtud del 2465 yo digo, si no te pago voluntariamente, yo aseguro esa deuda con todo mi patrimonio. Y eso es lo que se conoce como derecho de prenda general. ¿Me entiendes? Porque yo te digo, yo garantizo mi deuda con todo mi patrimonio. Por tanto, cuando tú me embargas y le pides al juez que venda en representación mía, el consentimiento yo lo otorgué, pero lo otorgué al momento que me convertí en deudor tuyo. ¿Se entiende? Por tanto, hay consentimiento, pero consentimiento otorgado al momento de la adquisición del crédito. ¿Se va entendiendo? Ahora, el consentimiento del acreedor es porque tú preguntaste desde el punto de vista del deudor. Pero ¿qué es lo que ocurre con el consentimiento del acreedor? El consentimiento del acreedor puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando efectivamente lo otorgan en términos formales y explícitos. Y va a ser tácito, por ejemplo, cuando es el mismo acreedor el que compra. Obviamente, si el mismo acreedor quiere comprar el bien que él embargó, se entiende obviamente que quiere autorizar esa venta. Por tanto, estamos hablando de un consentimiento expreso o tácito. ¿Se va entendiendo? Y el número 4 lo voy a dejar también para la cápsula. ¿Ya? A mí me interesaba básicamente explicar el 1464, que básicamente lo explicamos de forma completa, pero en particular El número 3. Necesito saber si tienen alguna duda. ¿Alguna duda, algún comentario, Raúl? No, una después. Ya, perfecto. Manuel, Francisca, ¿no? Pues ya nunca he quedado con duda aquí en la sala, profe. Pero cuando empecemos la próxima clase, cuando hago fuerza, o me va a ver, pues si yo estoy, puede pegarse una arrancadita antes. Sí. Ustedes saben que están todos bienvenidos a la oficina, así que cualquiera puede ir. Gracias, muchas gracias. ¿Hoy alguien quiere revisar su lugar? Sí, yo quiero llorar. Sí, no hay ningún problema. ¿Le puedo sacar una foto con esto? Sí. ¿Para analizarla en casa? Sí. ¿Está jugando? ¿Encendamos un poquito la luz? A ver. ¿Jonathan, tú quieres revisar tu prueba? ¿Sí? Porfa, acérquese, porfa. A ver, ¿Nicole? No, Nicole ya la revisaste. ¿Laura? ¿Quieres revisar? Sí. Perfecto. Laura. ¿Tú, Laura? ¿Toma Jonathan? ¿Gustavo? Sí. ¿Francisca? ¿Jorge? ¿Manuel? Me dijo que sí. Gracias. ¿Raúl? ¿Francisca? Entonces, miren, a ver si tengo la pauta aquí o no. Tengo muchas, lamentablemente. A ver. La pauta. Ya. Miren, estimados. Conversemos un poquito respecto entonces de la prueba, ¿ya? La prueba no se la pueden llevar, así que tómenle las fotos correspondientes y obviamente después, si quieren, después terminado el semestre, después si quieren se la entrego, ¿ya? Pero de momento tengo que tenerla metida durante el desarrollo. Miren. Vamos entonces, yo la verdad es que traté de ser lo más flexible en lo verdadero o falso, ¿ya? Así que de repente las respuestas no son necesariamente lo que yo estoy diciendo en esta pauta, ¿ya? Pero al menos se acerca al contexto, ¿ya? Ahí la verdad es que no quise ser tan duro. Fíjense lo que dice la primera pregunta. La incapacidad de goce puede ser absoluta como relativa. Eso es totalmente falso, ¿me entienden? Porque la incapacidad de ejercicio es la que puede ser absoluta o relativa. Y desde el punto de vista de la capacidad de la incapacidad de goce, solamente existen incapacidades particulares de goce, que son casos, ¿cierto?, súper excepcionales. Por eso es totalmente falsa la pregunta 1. La pregunta 2, aquí parece que no entendieron a dónde apuntaba la pregunta, y Jonathan, tú me hiciste la observación. Porque fíjense lo que dice la pregunta 2. Conceptualmente, por tanto ahí, era solamente concepto. Conceptualmente, ¿son contratos unilaterales aquellos donde se requiere la voluntad de dos más partes para que el negocio se forme? No. Conceptualmente, ¿son contratos unilaterales aquellos donde una de las partes se obliga en beneficio de otra? Donde una de las partes resulta obligada y la otra no. Recuerden que contrato unilateral atiende a quien resulta obligado. Acto jurídico unilateral atiende a número de voluntades necesarias para que el negocio se forme. ¿Se entiende? Por eso la pregunta decía, conceptualmente. ¿Me entienden? No les quise colocar esa palabra para que obviamente nos centremos solamente en los conceptos. Te caíste, pero sí. Redondito. Sí. 3. El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento y constituye una presunción de mala fe. Verdadero, ¿ya? Eso también se vinculaba con el artículo 1452 y básicamente 707 o 706 de nuestro Código Civil. 4. Todo dolo determinante puede ser perdonado por la víctima. Falso, porque el único dolo que puede ser perdonado es el dolo determinante, claro, pero el pasado, el dolo futuro, efectivamente no puede ser perdonado, ¿por qué? Porque caeríamos en un caso objeto ilícito, de acuerdo a lo que justo íbamos a estudiar, básicamente en la cápsula. 5. Importa determinar el momento de la formación del consentimiento para saber si la persona era capaz de goce. No, es para saber si la persona es capaz o no de ejercicio, porque recuerden que todas las personas son capaces de goce por el solo hecho de ser persona. Y excepcionalmente existen las incapacidades particulares de goce, que son para puntos bien particulares. 6. Los actos de los absolutamente incapaces admiten caución. Falso. De hecho, el código en el 1447 dice que los actos de los absolutamente incapaces no producen obligaciones de ley ni tampoco admiten caución. Por tanto, los de los absolutamente incapaces no admiten caución, no así los de los relativamente incapaces, que sí lo otorgan. 7. Todo acto jurídico unilateral puede ser formado por la voluntad, perdón, todo acto jurídico unilateral siempre puede ser formado por una voluntad emanada de una persona. Aquí hay que tener ojo. Porque, ojo, el acto jurídico unilateral puede ser formado por una voluntad, pero esa voluntad puede estar formada por una o varias personas. ¿Se acuerdan? El típico ejemplo que habíamos citado, el caso de la ropa que habíamos botado, ¿cierto?, de nuestro padre. Ese era un claro, ese era súper claro. 8. En el acto jurídico oneroso se requiere que las prestaciones sean, por regla general, subjetivamente equivalentes. Eso es verdadero, porque el código dice que en los actos jurídicos onerosos las prestaciones se miran como equivalentes. Y que lo que habíamos dicho, que la equivalencia es subjetiva. Y por excepción, el código te exige una equivalencia objetiva, como en el caso de la lesión. ¿Se acuerdan? 9. Para nuestro sistema jurídico, los actos jurídicos gratuitos se rigen por la teoría subjetiva. Falso. Habíamos dicho de que los actos jurídicos gratuitos requieren de... se miran por la teoría objetiva. ¿Qué es lo que quiere decir la teoría objetiva? De que tenemos que hacer básicamente un proceso de suma y resta. Y si efectivamente el acto jurídico oneroso te trae beneficios patrimonialmente hablando, obviamente se va a entender que el acto es gratuito. Y habíamos citado el siguiente ejemplo, donde a Raúl a lo mejor eventualmente le regalo un auto tasado en 5 millones de pesos, pero obviamente va a tener que pagar, por ejemplo, las patentes y las reparaciones y gastó 10. En ese sentido, no sería, por tanto, un acto jurídico gratuito. ¿Por qué? Porque no recibe un beneficio tangible. Por tanto, no basta solamente la intención de beneficiarlo, sino que también tu patrimonio no tiene que verse, obviamente, disminuido. Y 10. ¿Toda fuerza moral vicia el consentimiento? Falso. Porque recuerden de que en ese sentido, para que la fuerza vicie el consentimiento, tiene que cumplirse con los tres requisitos acumulativos: injusta, grave o determinante. Porque recuerden de que nosotros habíamos dicho de que la fuerza hay que mirarla caso a caso. ¿Se acuerdan el ejemplo ese de triple H que habíamos citado contigo, Jorge? Sí, sí. ¿Ya? Ahí, por tanto, estaba la pregunta 10. ¿Se entiende? Vamos entonces a los casos prácticos. Miren. ¿En cuánto te equivocaste, Raúl, al final? ¿Cuántas preguntas? Dos. En dos. Sí. Vamos entonces a la pregunta 1, que es del caso A. Fíjense que habían dos preguntas del caso A. Dice, Eugenio compra a Luis, quien tiene 17 años, 100 relojes dorados creyendo que eran de cobre. ¿Ya? Pero posteriormente se entera que son de un material pintado dorado. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Al momento de celebrar el contrato de compraventa, Eugenio le consulta a Luis... ¿qué edad tiene? Y este le indica que tiene 18 años. Eugenio se conforma con la respuesta y celebra el acto. Estamos hablando de un acto celebrado por un incapaz relativo, ¿cierto? Y no aparece en ninguna parte que el representante legal lo autorizó. Y después dice, posteriormente, Eugenio se da cuenta de Luis que Luis era menor de edad y demanda la nulidad del contrato. La pregunta 1 del caso A es, ¿qué vicio o vicios afectan al contrato celebrado entre Eugenio y Luis? Y básicamente aquí habían dos vicios. Falta de capacidad, ¿cierto?, de Luis, que es falta de capacidad de ejercicio, ¿cierto?, porque es incapaz relativo, y también consentimiento viciado de Eugenio. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos hablando de un error sustancial, ¿cierto? Por tanto, la respuesta correcta era la C, 1 y 2. Después dice, ¿de qué vicio o vicios, ¿cierto?, del consentimiento adolece el contrato celebrado entre Luis y Eugenio? Y aquí la respuesta correcta era la A, error sustancial, ¿cierto? Esa está así. Don Raúl ese día decía, ¡uy, esta pregunta va a ser difícil! Y yo, por favor, quiero que me la expliquen de nuevo. ¡Uy, pero no se acuerdan, ¿no? Ya, después dice, de acuerdo con el dolo, ¿es correcto indicar que C tiene tres campos de aplicación? ¿Se acuerda que nosotros en clase le había dicho, había una cosita que se caía aquí en la diapo y le dije, ojo, tengan cuidado, campo de interacción del dolo, y lo expliqué con harto detallito. Alternativa C, tiene tiene tres campos de aplicación. Cualquier duda que tengan respecto a alguna pregunta, con toda confianza, ¿ya? Vamos a la pregunta 4 y 5 del caso B. Francisco es dueño de un vehículo y ofrece a Roberto vendérselo en la suma de 500 mil pesos. Aquí se produce todo un pimponeo, ¿cierto? Roberto acepta, pero le indica que el vehículo debe ser entregado con el estanque lleno de combustible. Por tanto, es una aceptación condicional, ¿cierto? Francisco acepta, pero le indica que debe adelantarle inmediato 100 mil pesos como abono del precio. Aceptación condicionada nuevamente. Roberto acepta sin objeción. Ahí se formó el consentimiento. Francisco llena el estanque y le entrega la llave del auto. Ese es cumplimiento ya. Y el contrato compra-venta ha sido celebrado con fecha 1 de septiembre de 2015. Y la pregunta del millón es la siguiente. ¿Cuándo se formó el consentimiento en el contrato celebrado entre Francisco y Roberto? Y la alternativa correcta era la A. Cuando Roberto acepta la condición del abono del precio sin objeción. Nosotros habíamos dicho que cuando estamos hablando de la formación del consentimiento, la aceptación tiene que ser pura y simple. ¿Y qué es lo que habíamos dicho? Donde cada vez que tú agregas nuevos elementos a la aceptación, se entiende como una aceptación condicionada y se entiende más que una aceptación como una nueva oferta. Y se invierten los papeles. Por eso, aquí se formó un pimponeo. Te vendo, ya, pero entrégame el estanque. Perfecto, pero págame el precio. Y ahí, por tanto, el que decía acepto, ahí obviamente se entendía formado el consentimiento. Y por tanto, perfectamente, en la práctica, el que en principio era el aceptante puede ser efectivamente el oferente. Por tanto, ahí está la alternativa 4, que era la pregunta 4, que era la alternativa A. Vamos a la pregunta 5. ¿Qué efectos o efectos produce para Francisco y Roberto la formación del consentimiento? Esto estaba en una diapositiva. Importancia de la formación del consentimiento, decía la diapo, incluso. ¿Les establece la legislación aplicable? Sí. ¿Les establece la facultad para exigir el cumplimiento de los pactados? Sí, porque el contrato se celebró. Y 4, comienza entre ellos a correr el plazo de prescripción de las acciones que nace del contrato. La única que había que descartar era la 3, porque no los convierte en capaces de adquirir derechos, porque ¿qué es lo que es eso? Es capacidad de goce, nuevamente. Y habíamos dicho de que la capacidad de goce nuevamente se tiene por el hecho de ser persona. Lo que sí, desde el punto de vista de la capacidad, es importante determinar si son capaces de ejercicio, pero no capaces de goce, como decía la pregunta. Vamos a la pregunta 6. Hoy a las 12 horas, Miguel le envía un mensaje de texto a Pablo, en el cual ofrece venderle un teléfono en la suma de 50 mil pesos. En el mensaje dice, te doy plazo hasta las 18 horas para aceptar. Pablo responde el mensaje a las 19 horas diciendo acepto. Aceptó una hora después. ¿Ha nacido alguna obligación para Miguel? Y en ese sentido, la alternativa correcta era la E. Sí, Miguel debe informar inmediatamente a Pablo que su aceptación fue extemporánea y faltaba el complemento. Porque dice, en caso que Miguel no comunique la extemporaneidad, puede ser obligado a indemnizar los perjuicios a Pablo. Y de hecho, el Código de Comercio lo dice. Tiene que informar. Y si usted no dice, tiene que indemnizar perjuicio. Lo dice expresamente. Por tanto, la alternativa correcta era 3 y 4. Ahí te lo diste, Raúl. La tenía y después la cambié. ¿La ahorraste? Sí, la cambié. Oye, aquí en la 7, la mayoría pero cayeron pero redonditos. No sé, ¿qué pasó aquí? Al término de un partido de fútbol, José le ofrece a Manuel venderle una casa que tiene en la playa a la suma de 10 millones de pesos. Manuel acepta la oferta, pura y simplemente. ¿En qué momento se ha formado el consentimiento? Y la respuesta correcta era la A. Aún no se forma, ya que es necesario el otorgamiento de la escritura pública, porque es un acto jurídico solemne. ¿Y qué es lo que habíamos dicho? En los actos jurídicos reales y en los actos jurídicos solemnes no se aplican las reglas de la oferta y la aceptación, porque el consentimiento se entiende formado cuando se entrega el objeto en los reales y se entiende formado el consentimiento de lo solemne cuando se otorga, cuando se cumple con la solemnidad legal. Y lo habíamos dicho, no se aplica la regla de la oferta de aceptación en los actos jurídicos reales y solemnes, solo los consensuales. Y este es un acto jurídico solemne, la venta de un bien raíz que tiene que ser otorgado por escritura pública. 8. De acuerdo con el error, es posible afirmar que, y aquí dice lo siguiente: 1. El error sustancial que recae sobre cualidades determinantes exige que éstas sean miradas objetivamente. Eso es correcto. Se descarta la 2. El error accidental recae cumpliendo los requisitos legales en cualidades no determinantes objetivamente. Nosotros habíamos dicho que el error accidental recae sobre elementos que no se tienen en vista al tiempo contratar. Y por eso la pregunta, el enunciado 3 dice, el error accidental recae cumpliendo los requisitos legales. Porque ¿cuáles son los requisitos legales? Que sea el elemento principal para contratar y sea informado a la otra parte. Porque no basta que sea un elemento accidental, porque la regla general es que no vicia el consentimiento, ¿cierto? Y después dice, el error de la persona por regla general vicia el consentimiento. No, el error de la persona no vicia el consentimiento, salvo que la persona haya sido el elemento principal para contratar. Alternativa correcta, en este caso sería la alternativa... ¿qué sería la alternativa? La D de dedo. ¿Ya? Y aquí te la coloqué mala, ¿no? La D de dedo, yo que la tendría ahora. Entonces. ¿Sí? ¿También te la coloqué mala? Sí. Ya, pues lo corregimos, ni un problema. Subiendo. Ni un problema. ¿Ya? 9. De acuerdo con la representación. Esta era la única pregunta de la ayudantía. La única. De acuerdo con la representación, ¿es posible afirmar que? Y la alternativa correcta es la C. Son solamente, son fuentes de ella, la ley y la convención. Si bien el apunte dice la ley y la voluntad de las partes, ¿qué es lo que es la voluntad de las partes? Una convención, es un acuerdo. Por favor, represéntame, ya, acepto. Esa es la convención. Y la pregunta 10, de acuerdo con los vicios del consentimiento, ¿cierto? Alternativa C. Para entender que opera el error, basta que una de las partes lo haya padecido. En el error no es necesario que los dos se equivoquen. Basta que uno se equivoque para entender, por tanto, que el consentimiento se encuentre viciado. Y esa es básicamente la prueba. Yo no sé si tienen alguna duda. Escucha, nada que no hubiésemos conversado en su momento. Ni una sorpresa. ¿Jonathan? Perdón, ¿de qué pregunta? Perdón, ¿de lo verdadero y falso? ¿Perdón? ¿La 1? ¿La 1? Porque dice, la incapacidad de goce puede ser absoluta como relativa. No, es la incapacidad de ejercicio la absoluta relativa. No la incapacidad de goce. La incapacidad de goce, no hay incapacidad absoluta y relativa. De hecho, no hay incapacidad absoluta de goce. Hay incapacidad particular. Ni siquiera relativa, particular. Sí. La 9, ¿por qué la respuesta? La 9 es falsa. La 9 es falsa porque se rigen por la teoría objetiva. ¿Ya? Entonces, por lo visto, hay dos compañeros que tienen error en el puntaje, ¿cierto? Ya que sería Nicole, que te tengo que agregar, ¿cierto? ¿Por qué la 8 es falsa? O sea, porque la 8, porque, ojo, ¿qué dice ahí? Es como equivalente. Ya, porque es que resulta que eso es verdadero, po. Y tú...